Buenas noches, esta es la consulta de Dr. Robles aquí en Radio Cucaracha, en el 107.3 de la frecuencia modulada. Este programa que todos los miércoles de 10 a 11 de la noche tenéis como castigo y, bueno, puntualmente estáis ahí al otro lado en las ondas en el receptor para escuchar ritmos de los años 60. Y os los presenta García. Buenas noches. Y el Dr. Robles, dos amigos para siempre. Hasta que la muerte nos separe. Exactamente. Y con los oyentes hasta la muerte, pero después ni un paso más. Y luego, pues, a esta presentación sigue el comentario sobre lo que va a sonar hoy en el programa. García, ¿qué traes para hoy? Hoy psicodelia. Tengo que hacer otro programa de esos de psicodelia inglesa americana. Para que te pongas contento, sí, americana. Todo psicodelia americana. Bueno, yo voy a homenajear a una de mis bandas favoritas, a los Pretty Things. No saturo con esta banda, ¿verdad? Bien, pues vamos. Hombre, un poco sí y tal. Vamos, bueno, son buenos, ¿eh? Vamos, estamos contentos. Vamos, como veis. De toda oración por los Pretty Things. Vamos, como veis, García, pues no está muy contento, pero es lo que hay. Entonces, no, sí, a mí sí me gusta, hombre, no tanto como tú y tal, que tú mismo lo acabas de decir, ¿no? Que si no lo estarás saturando y tal, yo creo que no, porque son buenos, pero una banda de Rhythm and Blues Punk de los 60 británica, que contrariamente a sus contemporáneos no giró nunca por los Estados Unidos, curioso, una banda extrema que influyó en cambio en bandas de América como los Sirius y los MC5 y también mucho en las Antípodas en Australia y Nueva Zelanda. Los Pretty Things, que van a sonar ahora con su primer single. Los Pretty Things estaban buscando en 1964 un tema para realizar su primer single. Ellos tenían en mente algo en línea Bob Dylan y cuando les ofrecieron Rosalind ellos no se inmutaron, no tuvieron ningún sentimiento especial hacia el tema. Era una Denmark Street Timpan Alley canción compuesta por Jimmy Duncan, que a continuación pasó a co-manager de la banda. El tratamiento durísimo sobre base Bob Dylan que le dieron a la canción hizo convertir a este tema en algo completamente distinto a lo que les habían presentado, y así salió en Fontana este primer single de los Pretty Things, Rosalind. gusta, porque a veces él piensa que si no me gusta tanto como él es que no me gusta, y estaba diciéndoselo ahora precisamente. Me gustan, pero en una escala a lo mejor inferior a la de él. No quiere decir que tal. Bueno, hoy por mi parte, como ya apuntamos al principio en la presentación, yo voy a hacer un programa de psicodelia americana y querría hacer una breve semblanza de esto de la psicodelia americana, porque hay gente que es que me dice que pongo poca psicodelia americana, que es mi especialidad y tal. Y bueno, pues este es el 15º programa que voy a dedicar a este palo, monográficamente. Es desde luego el estilo más innovador, rico y combativo de todo el periodo que abarca la consulta de Dr. Roberts, este programa. Hasta hoy he hecho 5 programas sobre la movida de San Francisco, 5 sobre California, y con este otros 5 sobre la psicodelia americana en general. Eso monográficamente. Aparte de todo esto, han ido apareciendo la mayoría de los programas ejemplos continuos y variados de psicodelia y psicogaraje. En total, más de 180 grupos y músicos diferentes han pasado por la consulta. Me refiero de psicodelia americana. 180 grupos y músicos diferentes. En bastantes de los casos han sido estrenos en la radio de este país, y sobre todo en vinilo, que es su formato original. Creo que no está mal. Y digo esto porque ya estoy un poco cansado de la insistencia de algunas personas sobre este particular. Como ya aclaré en otras ocasiones, la consulta de Dr. Roberts abarca 20 años de música, la época más rica, abundante, variada y novedosa de todas las épocas musicales. Es la época madre de todo esto que llamamos música moderna. Y también es de una extensión inabarcable. O sea que no puedo, si queremos mostrar un poco la generalidad de la música, todos los estilos y tal, pues bueno, tampoco puedo estar todo el rato poniendo psicodelia americana. A mí también me gusta, a mí me gusta todos los estilos musicales, lo cual no quiere decir que me guste todo, pero de todos los estilos musicales hay cosas que me gustan. Y para reflejar el contenido del programa, pues tiene que salir a la fuerza muy variado, y creo además que es bueno que así sea, porque en la variedad está el gusto. Esto es precisamente la grandeza de los años 60, una enorme cantidad, una enorme calidad y una enorme variedad. Y esto es lo que tratamos de reflejar. Ya sé que todo el mundo prefiere un estilo a otro, otros que si ponemos poco reggae, que si ponemos poco surf y tal, es que tenemos que poner de todo. Lo mismo que estoy diciendo la psicodelia, pues vale para cualquier otro estilo de los que nos estáis demandando continuamente. Bueno, y vamos a empezar con la música ya, con Steppenwolf, una banda de Los Ángeles que la mayoría de sus componentes procedían de Toronto, en donde habían formado antes un grupo de blues que se llamaba Los Sparrows. Tras emigrar a California adoptaron el nombre de Steppenwolf. Estaba tomado del título de una novela de Hermann Hesse, que era uno de los escritores más influyentes en la contracultura americana. Fueron una banda de rock potente y nervudo, de mucha caña, pero como no podía ser de otra manera, en la época y lugar en que estaban, pues tuvieron influencias psicodélicas, sobre todo patentes en sus guitarras, con un cierto toque ácido a veces, por muy rockeros que fueran. Su primer LP data de 1968, y de ahí al año 72 grabaron nada más y nada menos que otros 7, 8 en total. Siempre lo hicieron con el sello de Ángel. Tuvieron bastante éxito, incluso internacionalmente, y sobre todo con su segundo single, Born to be Wild, que pincharemos más adelante en el momento Mirinda. Hoy oiremos una rareza, que es la canción que venía en la cara B de su primer single, es decir, el Flip, y se titulaba A Girl I Knew. Son Lobo Estepario. She used to dance when she had the chance, and the time it didn't matter. At the end of a night was an endless flight, well ahead it was lost in the laughter. A girl I knew, She used to dance when she had the chance, and the time it didn't matter. At the end of the night was an endless fight, while ahead it was lost in the laughter. Famosa canción de los Steppenwolf, y volvemos a los Pretty Things. Hoy declaro mi amor a esta banda, y por lo tanto este encadenamiento de canciones que presenta el Dr. Roberts cual un Mike Stacks de segunda categoría. Pasamos a la primera canción ácida británica, tal fue el SD, un tema que se prohibió emitir en las emisoras de radio por entonces, y aún hoy la BBC la tiene prohibida por considerarla un alegato a la droga. Salió también en single, y hablamos de 1966, Pretty Things. Psicodélico, incluso Psycho Garage, una banda muy entusiasta y aguerrida en sus actuaciones en directo, que les hicieron famosos en varias zonas de este estado, de Florida. Habían tenido otros nombres antes, y con el de los Offbeat se llegaron a grabar incluso un single con Tropical. Nunca llegaron a grabar un LP, tan solo 7 singles, el primero con Hotline, 3 con Challenge y los 3 últimos con la RCA, todos entre el 66 y el 68. Eso sí, algunos los hicieron en Nashville, con lo que consiguieron ampliar su radio de acción y también sus actuaciones, y ser conocidos además de en su estado natal, también en Tennessee, pero de ahí no pasaron, no fueron conocidos nada más que en estos dos estados del sur de los USA. En el último single que hicieron con Challenge, el cuarto del total, venía esta canción como cara B, In the Past. Son We the People. ¶¶ Eran We the People de Florida in the Past, un tema que también conoceréis en versión de la Chocolate Witch Band. Y pasamos con esta banda que hizo furor en Holanda, en Alemania, en Suecia, en Australia y Nueva Zelanda, los Pretty Things. El mejor sonido de bajo grabado nunca en disco por los Pretties suena ahora, uno de sus más álgidos momentos, basado obsesivamente en un riff, el Come See Me, el primer tema baile pogo de la historia, pura anfeta y locura para los mods cada vez que suena en los clubs de Londres. If you want love, baby, come and see me. If you want a hug, baby, come and see me. When you need someone, see you right. And you need someone to make you feel right. Baby, I'm your man. Baby, I'm your man. Baby, I'm your man. I'm your man. I'm greater than a seven sound. I got an answer to everyone. I'm your man, baby. I'm your man. You don't care about baby. You get it for free. You just gotta ask, baby. You get it from me. When you're feeling lonely, you got it so bad. You come to me, I'll make you feel glad. Baby, I'm your man. I'm your man. Baby, I'm your man. I'm your man. Baby, I'm your man. I'm your man. Baby, I'm your man. Yeah, I wanna know just a very spare. I'm your man, I'm your man, I'm your man, I'm your man. Que estamos haciendo en realidad dos monográficos, el doctor Robert, los Precisis y yo, Psicodelia Americana. Es una chulería por parte de Doctor, como aquellos partidos que había antes, los Precisis contra el resto del mundo y tal. Una de las bandas perdidas de San Francisco fueron los Savage Resurrection, que tan solo he podido averiguar el nombre de sus componentes, pero no qué instrumento tocaba cada uno. Es un grupo, como digo, muy perdido y desconocido. Y eso que hicieron un solo LP en 1968 con Mercury. Y nada, muy pocos datos he logrado recabar. E incluso la portada del disco tampoco aporta ningún dato de interés. Y si alguno podéis aclararme algo, el programa también está para esto, para ayudarnos los unos a los otros a sacar información, a encontrar discos y tal. Hay aquí uno levantando el dedo que debe de saber más cosas. O sea que mira, siempre se aprende algo. Ahora me lo dices. El caso es que se trata de un excelente disco, sobre todo en lo que a guitarra se refiere. Muy variado en los tempos y también rock trepidantes, cortes más suaves, introspectivos, pero eso sí, todo desarrollado a base de buenas guitarras y adobados con el toque ácido propio de la bahía. Os voy a poner uno de los rock trepidantes, uno en los que se está mejor el buenísimo par de guitarras del grupo Appeal to the Happy. Son sabas que then you hear this way, so you can't hear what my band's gonna play. Just jump in enough to show off fast, so you can take it or leave it, like it or pass. Randy's cooking up a little dish for you, so give it a listen, and I will too. Del Dr. Roberts sigue con Swinging Pop en Pretty Things. Como el sello Fontana consideró el tema para singles un misterio aún para ellos, pues no la consideraban favorita de Emotions, y encima Fontana consideraba incluir algún apoyo orquestal, algo en lo que los Pretty Things no estaban en absoluto de acuerdo. Para resolverlo fue seleccionado Steve Rowland, un ex miembro de los Hollywood Arglines, un chaval que al final empatizó con el grupo y cuyo discreto trabajo no significó un disgusto para la banda, que consideraron ese trabajo okay, que experimento de pop melódico. Este tema que sigue de los Pretty's, England, gloriando el mundo, capital del globo, Londres. Children playing in the park, shoot their toy guns, find their mark. Little boy soldier starts to cry, another four kids learn how to die. Ring a ring of roses, all fall down. Watch the circus, see the clown. Laugh when he falls on his head. Vinegar and brown paper put into bed. A social misfit with a twisted lip. Inside his head he plays their games. In the shadow of affliction he remains. Play your games and have your fun. With light thread your life will strut. All too soon that day might come, when your parents will leave and open sun. Estáis escuchando la consulta de Dr. Robes en Radio Cuca, la Radio Libre de Oviedo y la decana de las radios libres de España. La cosa ya va para 26 años. Bueno, ya van 26 años, va en realidad para 27. Y como hoy es miércoles y son las 22:35, pues la consulta de Dr. Robes, el programa musical que ha sido comparado por algunos con la carga de la Brigada Ligera. Y seguimos con otro grupo marginal americano, otro de los miles de grupos que no rascaron bola en esta vorágine creativa que fueron los años 60. Y hay que tener en cuenta que la población joven en aquellos momentos triplicaba como mínimo la actual. Esto también es un dato relevante porque, claro, a más gente joven, pues más grupos y más actividad. Magic se movió tanto en Texas como en Florida y no se sabe con certeza de cuál de los sitios procedía. Es el problema de trabajar con grupos así raros. Con sus temas de variadas influencias, y yo diría que imaginativa ejecución, que son unas características comunes de las bandas psicodélicas, grabaron un par de álbumes en sellos pequeños, Armadillo y Rare Earth. Guitarras, como digo, muy imaginativas, pero prodigándose menos y con más discreción que los grupos que hemos pinchado anteriormente, aunque también aquí las guitarras tienen su importancia, no son tan protagonistas. Estaban a cargo de Duane King y Joey Murcia, un disco recomendable que contenía cortes como este, Indian Sadie. con Cycle, un combo que eran de Fayetteville en Carolina del Norte, y allí en su pueblo pues fueron bastante conocidos. Incluso hicieron alguna incursión fuera, pero sin demasiados resultados. Hay que tener en cuenta que en esa época existían en cualquier pueblo de los USA un par de buenos grupos y otros cuantos que a base de entusiasmo y rebeldía daban vidilla a la zona. Era difícil destacar con toda aquella cantidad de grupos. Y era más fácil casi grabar, porque también había miles de pequeñísimos sellos locales, sellos de estos que encargabas a lo mejor 100 discos y bueno, te los grababa allí uno del pueblo que tenía un pequeño estudio de grabación y grababa al coro de la iglesia y cosas así, o al que quería regalar algún disco a su madre. Así fue como empezó Elvis Presley, por ejemplo. Y entonces había muchos grupos que sin tener en realidad ninguna repercusión ni haber vendido prácticamente nada, pues bueno, grababan unos cuantos singles o incluso un LP. Los Eichel, con su anterior nombre de John Wands, ya habían hecho un single y luego harían otros dos en Supercall y Label en el 67 y 69 respectivamente. Con este último sello también grabaron un LP en el año 69, un disco lleno de sonidos psicograjeros, entusiasmo y guitarras distorsionadas, muy típico del garaje americano. La canción que lo abría y que también era la cara con la consulta. Y ahora el doctor Roberts os presenta Funk Jazz de Combate, Heavy Group Ultra Lancer, con acompañamiento amplio de percusiones latinizadas, Hammond y vibráfono marcando. Claro, es el legendario vibrafonista Johnny Little, que ya escuchamos en el programa interpretando Modern Jazz 60's. Esta es una rara grabación en directo de título Babo. Y aquí encontramos a Johnny Little entrando en los 70. el grupo con el que vamos a cerrar hoy la consulta. Tampoco, bueno, este es Spirit and Work. Y tampoco he logrado mucha información. Esta es la constante del programa de hoy. No es que no me haya molestado, porque incluso consulté las enciclopedias de Vernon Joyson, que son la Biblia de la psicodelia americana y todo esto, pero bueno, no he encontrado mucha información tampoco de este grupo. También es un programa un poco rebuscado de grupos así raros y tal, pero que conste que me he molestado como en cualquier otro programa, y bueno, si no lo sabe Vernon Joyson, yo tampoco tengo por qué saberlo. La contraportada del disco, que la miré de arriba a abajo, dice que fue grabado en los Ultrasonic Studios, y como estos estaban en Long Island, en Nueva York, pues sospecho que es probable que fueran de por allí. Si grabaron el disco en Nueva York, pues a lo mejor eran de por la zona. Es un poco rara esta carencia de información, porque aunque solo hicieron un LP y un single para... lo hicieron para A&M, o sea, A&M, una discográfica bastante solvente, y además fue publicado en Gran Bretaña por Decca, nada más y nada menos. Se trata, por lo tanto, de un disco que no fue grabado en una compañía pequeña de un pueblo como alguno de los anteriores, sino para dos compañías discográficas solventes, y entonces aquí sí que resulta un poco rara esta falta de información. Eran un quinteto con chica cantante que se llamaba Adrián Maurici, y su música era una mezcla de rock y voces a los Sunshine Pop. Dependiendo de estas, pues el grupo suena unas veces tirando a Jefferson Airplane y otras a bandas como la Sunshine Company, Millennium y cosas así. Eso sí, tanto en un caso como en el otro, hay un acompañamiento guitarrero competente y marchoso, y es un buen disco. Y como un botón de muestra, este Fanny Firecracket, con el que hoy vamos a plegar hasta el próximo miércoles. Os dejamos con Bernie y lo de siempre, no seáis como ellos, id por la sombra, y un saludo.